Continuamos en Cumbia Masiva, ya cercanos a las 7 de la tarde por FM Radio Nauta 106.3. No sé si estaban enterados, seguramente sí, pero ayer ocurrió este referéndum en Cataluña por el sí o por el no. Hubo bastantes incidentes, hubo represión, hubo bastantes, más de 300 heridos y heridas. Y para saber más acerca de esto, nos comunicamos con España para ver cómo anda la situación. Sí, no, estamos en comunicación con Laia Serra, quien es abogada, digamos, que trabaja con el movimiento antirrepresivo, que está allá en Cataluña, y queríamos, bueno, que ella nos contara un poco cómo es la situación y cómo sigue la cosa de acá en más. Hola, Laia, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Queríamos, bueno, nos comunicamos. Pues muy cansada, porque sí, ¿no? Son jornadas muy duras. Llevamos como 15 días preparando todos los dispositivos antirrepresivos porque nos temíamos que esto podía suceder. Uh-huh. Y bueno, pues han venido un montón de observadores internacionales, también desde los colectivos. La verdad es que está siendo una situación bastante, ¿no?, nueva, en el sentido de que siempre había habido una reivindicación del referéndum por parte de los sectores, ¿no?, más catalanistas y demás, pero el atropello de derechos y de garantías que están habiendo desde hace tiempo ha hecho que incluso, pues, sectores libertarios, sectores que están por el respeto de las garantías fundamentales, se sumaran a toda esta situación. Realmente ayer tuvimos casi 1.000 heridos. Hay un chaval que a lo mejor pierde el ojo también por un balazo de escopeta de goma. Se utilizaron en algunas localidades gases lacrimógenos y realmente está todo el mundo conmocionado. También, más allá de la represión, contaros que han habido anécdotas, incluso divertidas. Todo el país se ha movilizado para, con su mejor inteligencia, resolver situaciones, porque hubo un montón de ataques informáticos, de bajas de webs, cortes de suministro, cortes de electricidad. Cuando vinieron a requisar las urnas, algunas personas entregaron urnas con papeletas vacías dentro. Bueno, han habido innumerables situaciones y el coraje de la gente ha sido espectacular. Está todo el mundo en un estado de choque por lo bueno y por lo malo. Y ahora, pues lógicamente, se abre un escenario, bueno, pues complicado, en el sentido de que, claro, el referéndum se ha tenido que hacer sin las garantías que hubieran sido deseables. Se calcula que 700.000 votos no se han podido llevar a cabo, entre las personas que no acudieron por miedo, urnas que fueron requisadas, colegios que se cerraron por la fuerza. Y vamos a ver, ¿no?, los siguientes pasos políticos. Mañana hay convocado un paro también de protesta general por la represión y por la situación política. Y no sé si me dejo alguna cosa que contar. La verdad es que desde los movimientos antirrepresivos, esta vez es la vez que hemos montado el dispositivo, vamos a decir, más sofisticado en Cataluña, en el sentido de que, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona teníamos 80 observadores y observadoras coordinados con una central y en tiempo real teníamos todo el mapeo de la ciudad que nos iban contando las incidencias minuto a minuto, iban recopilando todas las pruebas, vídeos, audios, contacto de testigos y demás, para incorporarlo en un informe que estamos ya a punto de enviar a Naciones Unidas, el Consejo de Europa contra la Tortura, etcétera, etcétera. Laia. Y no sé si queréis preguntar alguna cosa más concreta, porque es que han pasado tantas cosas, Laia, que no damos abasto. Queríamos saber, dime. Por ejemplo, ¿cuándo van a estar esos resultados que fueron, bueno, que atravesaron durante todo el domingo, que llevaron además un montón de esfuerzo, apoyo internacional? ¿Cuándo van a estar esos resultados? Y queríamos saber si, digamos, va a tener aval por el gobierno español este referéndum y esta votación del día de ayer, siendo que fue tan, tan reprimida, tan evitada. Claro. A ver, te contesto a las dos preguntas. Uh-huh. Se calcula que los votos que se han podido llevar a cabo, a pesar de todas las incidencias, han sido 2.200.000 de los 5.200.000 por encima, te digo las cifras, que están censados, ¿de acuerdo? Y se calcula que hay también pues estos 700.000 votos que no se han podido llevar a cabo. Entonces, pues hay quien lee los resultados con la cantidad de votos que se han podido hacer y se hace una estimación de los votos que se hubieran podido llevar a cabo extrapolando los resultados contabilizados, lógicamente el sí ganaría por goleada. Sí. Entonces, con independencia de las lecturas que hagamos aritméticas, el referéndum que está convocado por el Parlamento de Cataluña en base a una ley de transitoriedad ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Todo el mundo utiliza el término de ilegal, cuando realmente el Tribunal Constitucional puede decir si un referéndum es legal, o sea, es constitucional o no es constitucional, pero nunca ilegal. Sí. Aquí la estrategia del miedo, utilizar términos como golpe de Estado y demás, ha sido bastante utilizado, sobre todo por la prensa de extrema derecha del Estado español. Entonces, evidentemente, sea cual sea el resultado que salga, el Estado español nunca va a atender este resultado, porque no reconoce el referéndum. Yo sí que quería explicar, si me dejáis un poquitín, de acuerdo, porque creo que vale la pena, vale, en el sentido que no estoy segura de si desde otros lugares se está pudiendo entender lo que significa este referéndum, por qué se está haciendo. Igual desde fuera, cuando se ponen etiquetas como nacionalismo, pues hay gente que puede entenderlo con cierta suspicacia, con cierta lejanía o no afinidad, y sí que me gustaría explicarlo, aunque resumidamente. En Cataluña tenemos, digamos, una identidad histórica, hay otras comunidades autónomas con singularidades, pero esa singularidad histórica está reconocida. Tenemos de las instituciones de autogobierno más antiguas de toda Europa. Entonces, no es solo una cuestión de identidad, de lengua y demás, que también, sino que durante muchos años el gobierno del Estado español ha impedido todas las formas de gobierno que respetaran pues una serie de garantías, una serie de valores y demás, sistemáticamente, por ejemplo, iniciativas legales como alrededor de eutanasia, alrededor del tema de la vivienda y demás, nos están siendo sistemáticamente boicoteadas y demás. Entonces, es una historia que tiene mucho más contenido. También se ha intentado distorsionar esta decisión, ¿no? Este anhelo de autogobierno en el sentido de tildarlo de nacionalismo, como si hubiera una voluntad de separación de pueblos o de menosprecio hacia lo que es, ¿no?, la gente del Estado español, cuando esto es absolutamente absurdo. En Cataluña nunca ha habido un discurso etnicista, siempre se ha estado a favor de la pluridentidad, aquí hay gente de todas partes y seguirá siendo así y tiene que ser así. Pero ello no obsta a que podamos decidir sobre el futuro de ese territorio. Es un anhelo histórico, es un anhelo que se está construyendo sobre un modelo de convivencia. Otra de las reivindicaciones históricas que hay es dejar la monarquía de lado y instaurar una república, con lo cual los contenidos o los anhelos que hay van mucho más allá, son mucho más complejos, mucho más amplios de lo que son rasgos, vamos a decir, identitarios. Hay un anhelo de transformación social. Precisamente, si ha habido tanto apoyo al referéndum, ha sido porque no solo las personas que sienten este anhelo identitario, sino otras personas que ven esa situación como una oportunidad de transformación social, están apoyando esta situación, si no sería imposible sostener o pretender un cambio. Y yo creo que esto es importante explicarlo para que se entienda, sí, está bueno, la complejidad del fenómeno. Ay, y te hago una pregunta. ¿Cómo es el trato de los medios de comunicación con todo lo que está sucediendo? Acá nos llegaron rápidamente videos por WhatsApp de la represión. ¿Cómo se maneja ya la información? ¿Es de fácil acceso? ¿Cómo sucede? ¿Cómo juegan? Sí, te explico. Mira, precisamente estos días en las redes sociales y justo ahora antes de hablar con vosotras, he visto que, por ejemplo, en Televisión Española ha habido varias protestas de periodistas que forman parte de esta cadena porque han habido presiones por parte del Estado español para no retransmitir lo que está realmente sucediendo en Cataluña. No solo en el día de ayer, que fue muy fuerte a nivel de violencia, sino en otras fechas. Si lo podéis googlear y veréis protesta a Televisión Española de varios periodistas que han alzado la voz en este sentido. Entonces, evidentemente se está pretendiendo hacer una distorsión muy fuerte de lo que llega al resto del Estado español. Pero bueno, por suerte estamos en la era, ¿no?, de las redes sociales, y yo creo que ocultar lo que está pasando es como bastante complicado, porque desde perfiles individuales, incluso ayer, ¿no?, una de las cosas que fue absolutamente impresionante es que en el centro de Barcelona se montó una especie de centro, ¿no?, comunicativo, en que participaron creo que 200 proyectos comunicativos con una infraestructura absolutamente autogestionada, autoorganizada, y dieron una cobertura muy rigurosa durante todo el día. Hubo una colaboración de todo el mundo y yo creo que es de las iniciativas comunicativas más potentes desde la autonomía que se ha hecho en Cataluña en todos estos últimos tiempos. Radios libres, televisiones, una cosa impresionante. Y de hecho seguro que podéis acceder a esta información, porque hay muchos compañeros y compañeras, precisamente argentinos, que están en Barcelona, que también formaron parte de este proyecto. Y se está haciendo todo lo que se puede para drenar la información real de lo que está sucediendo. Pero bueno, a partir de aquí estamos en lo de siempre. Quien quiera consumir productos comunicativos fáciles, rápidos y de manera acrítica, pues bueno, con mirar los discursos, ¿no?, y el relato oficial del Estado, pues no podrá llegar a captar lo que ha sucedido. Pero quien quiera tiene cantidad de canales alternativos para acceder a la información. Y estamos viendo vídeos de la represión que tienen una cantidad de visualizaciones que esto, vaya, es que es imparable absolutamente. Sí, Laia, sí, justamente sí, ayer se notaba que la televisión española, que acá llega por cable, no transmitía prácticamente nada de lo que estaba pasando ahí en Cataluña. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál es la lectura que hacen, digamos, de la relevancia que tiene el referéndum y toda esta movilización en torno a esto, sobre todo en relación al nivel de represión, ¿no?, que el Estado español ha llevado a toda Cataluña? Hombre, yo creo que para los que formamos parte de colectivos sociales y la represión nos es bien conocida desde hace muchos años, no tuvimos ningún tipo de sorpresa de que esto fuera a ser así. Lo que pasa es que realmente hay una parte muy importante de la población que estaban haciendo cola para votar, ¿no?, pues con los niños, los abuelos, los paraguas, bajo la lluvia. Hubieron un montón de incidencias técnicas que hizo que hubo gente que tuviera que esperar 6 horas debajo de la lluvia para votar y demás. Entonces, esas personas, o gran parte de esas personas, creo que nunca llegaron a pensar que el Estado español cruzaría determinadas líneas rojas. Sabíamos, porque han habido movimientos militares en la frontera, ha habido el famoso barco ridículo del Piolín lleno de agentes policiales y de furgonas que estaba atracado en el puerto de Barcelona, y desde días antes se veía también llegar policía por otros caminos, por otras, ¿no?, fronteras de otras comunidades autónomas. Pero, de alguna manera, yo creo que todo el mundo pensaba que, habiendo tantos observadores internacionales, siendo que Europa está más o menos atenta a lo que está pasando, pues eso, que habría determinadas líneas rojas que no se cruzarían, y no ha sido así. O sea, la impunidad y la salvajería con la que ha actuado la policía ha roto los esquemas a mucha parte de la población. No sé si habéis visto imágenes, ¿no?, de abuelas con la cabeza rota, robos de urnas, bueno, aparte de la violencia física, que ha sido muy grave, tenemos estos 1000 heridos, la violencia moral ha sido terrible. O sea, es absolutamente inevitable hacer paralelismos con las maneras de funcionar de la policía franquista y gente, ¿no?, pues de la generación de mis padres y demás. Realmente tenían la confianza que esto en el Estado español pues no se volvería a vivir. Y resulta pues que sí. Y lo más grave, lógicamente, no es que la policía actúe de esta manera, sino que por parte del gobierno, en un discurso oficial del presidente del gobierno, se felicitó a la policía. Claro. Se hubiera podido decir, oye, pues ha sido una situación muy compleja para intentar maquillar, no. Pero es que el mensaje que se está dando a estos agentes proviene de las altas instancias del gobierno y el mensaje es a por ellos. Sí, exacto. Bueno, es Laia, te agradezco. O sea, están en lugar, ¿no?, de ver este cambio como una oportunidad, porque es obvio que aunque ganara el sí, se proclamara la independencia y la república, somos vecinos y vamos a seguir teniendo una convivencia muy estrecha, solo faltaría. Tenemos un montón de lazos políticos, familiares, culturales y de todo tipo que van a permanecer. Lo que pasa es que desde el respeto y no desde la subyugación. Laia, te agradecemos mucho la comunicación. Perdón, dime. Nos mantenemos en contacto para saber a ver cómo se va desenvolviendo todo esto que está aconteciendo ahí en Cataluña y en España. Nuestro apoyo por la democracia. Un saludo grande y bueno, ojalá que nos volvamos a contactar. Muchas gracias. Claro, gracias. Un saludo, hasta luego. Saludos.